allí donde muere el día, donde la selva tiñe las aguas, oí cantar mis latidos anocheciendo junto a las ranas. Después me bebí de un sorbo la noche azul, tan profunda y calma. Rasguidos chamameceros de tanto en tanto se me insinuaban, a trote lento en el viento venían voces de madrugada, y un dos hileras de estrellas dejó en el cielo toda su magia. Allí es donde nace el canto litoraleño de pura raza, sintiendo el aire pesado, húmedo y fresco, que apenas pasa una plantita silvestre de tan pequeña, tan olvidada. Chamameceros de tanto en tanto se me insinuaban, a trote lento en el viento venían voces de madrugada, y un dos hileras de estrellas dejó en el cielo toda su magia. Allí es donde nace el canto litoraleño de pura raza, sintiendo el aire pesado, húmedo y fresco, que apenas pasa una plantita silvestre de tan pequeña, tan olvidada.